La de la samaritana que se cantaba en Nochebuena. Un día en que reventó, Paso María caminaba, con el cántaro en la mano, con el cántaro en la mano, y era la samaritana. Samaritana, te ruego, el cántaro quiere darme, para beber agua y luego, cosa de más importancia, que el Señor te dará el premio, que el Señor te dará el premio, con tu marido en compañía. Señor, no tengo marido, Señor, no tengo marido, dijo la samaritana. Siete maridos tuviste, siete maridos tuviste, mas ninguno te halla. Señor, tú eres un profeta, Señor, tú eres un profeta que mi pecado declara. Yo no soy ningún profeta, que si yo de padre tengo, el que te sirve y te aguarda. Y al punto la pecadora se volvió al mundo la espalda. Y así nos vuelvamos todos, y así nos vuelvamos todos como la samaritana. Ya está. Muy bonito, ¿eh? Qué bonito. Es bonita. Eso se cantaba en la zambomba. Digo.